Graciela, ¿cómo va? Graciela Carballo se suma a este equipo, ya se había sumado Nati. Yo les dije al comenzar la mañana que seguramente íbamos a engrosar el equipo del Enredando de hoy aquí en Radio La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Fer, buen día. Hoy podemos compartir el mate, ¿eh? Sí, sí, hoy estamos los dos adentro de la pecera. Perfecto. Bueno, Nati, ponemos algo de música, ¿te parece? Yo había preparado un tema ahí sabiendo que vos me vas a... A ver. No, vos no. Vos no sé. Vos sacate los auriculares, que este... A ver. Aunque sos bastante rockerita también, ¿eh? No sos como Luis, que a Luis nos resulta complicado. Los Redondos garpan. Bueno, lindo. Ya es un avance con respecto a Luis, es un avance enorme que hemos conseguido, pero no sé si te va a gustar esto. A ver. ¡Gracias! Esto es The Cult. Están a punto de venir, yo estoy muy entusiasmado porque es mi banda favorita. Estás grande ya, te van a pisar los pibes, no, te vas a romper la cadera, Tevele. Es que ya no voy a la... ¿No haces poco? No, ya no voy a la parte baja de ninguna manera. Estoy hamburguesado y me voy a donde puedo comer los patis. Sé que no te gustó, pero quizás quizás te gustó el grito de recién. No, está dentro de lo aceptable, digamos. No es que... No voy a renegar de este rock. Esto fue en el año 2000, pasaron 17 años y yo estaba ahí, me acuerdo. No lo puedo creer que haya pasado tanto tiempo. ¿Y hacías pogo en esa época? En esa época hacía pogo. Qué va. En esa época hacía pogo. Ian Astbury, el cantante, no tiró el Hasta la Victoria siempre suelto así, porque sí, es un cultor de la figura del Che Guevara. Uno no termina de saber nunca hasta dónde, ¿no? Pero le puso Che al hijo. Sí, el hijo se llama Che Astbury. Sí. No sé. Es bastante común. Yo me acuerdo de una película de Kiarostami. Creo que fue la primera que se vio acá en la Argentina, El sabor de la cereza, que aparecían en un lugar remoto, en medio del desierto, donde estaba un guardia, la foto de Maradona y la foto del Che. Una cosa increíble. Claro. Vienen a presentar un disco que se llama Hidden City, no sabía qué era, Y después leía una reseña en la que entendí que significa ciudad oculta, y ahí empecé a ver, a investigar, y parece que le puso ciudad oculta al disco, basados en un festejo de Carlitos Tevez. Ah, mira. Que un día levantó su remera. Había una declaración de Asbury por ahí diciendo, bueno, me llamó mucho la atención que un jugador, sabiendo de dónde viene Tevez, ¿no? Que un tipo que gana fortuna se levante la camiseta y en lugar de tener una publicidad o algo, o cualquier cosa que sea paga, tenga un recuerdo para sus pagos. No sé qué habrá tenido, porque no sé si habrá confundido fuerte a Pacheco. No, o a lo mejor fue algún homenaje de Tevez a Ciudad Oculta, claro, de algún amigo. Andá a saber. La cuestión es que hay como mucha mucho guiño argentino. Y van a estar en el Luna Park, no sé cuándo todavía. ¿Me acompañas? Dale, vamos, bueno, vamos. No estoy consiguiendo ver más. Pogo no, ¿eh? Pogo ya no. No, claro. Ya no.